Unidad 9. Ejercicio 1A. ¿Y vives con españoles? Sí, sí. Vivo con una familia española, Pablo y Cristina. Son muy simpáticos. Tienen 3 hijos. Javier, el hijo pequeño, tiene 20 años, como yo. Estudia en la universidad y es muy deportista. Le encanta el fútbol. Su madre, Cristina, es abogada. Trabaja mucho y por eso, muchas veces, no almuerza en casa. Su padre es empresario. Javier tiene 2 hermanas mayores, Carmen y Silvia. Carmen está casada con Paco. Tienen un hijo de 6 años y se llama Paco, como su padre. Silvia no está casada, pero vive con su novio, Alfonso, en otra ciudad. A veces, se juntan los 4 para ver el fútbol. Y los domingos suelen venir a comer a casa de sus padres. Nos juntamos todos, y también la abuela Charo, que cocina una paella riquísima. Me gusta mucho hablar con ella porque me cuenta cosas de su infancia y es muy divertida.